sigues inquietarme. ¿Por qué finges enojos si te hablo de amistad? ¿Acaso hay en el fondo de tu corazón bueno? En el fondo.